semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident, Hernán Cattaneo, solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Hernán Cattaneo y esto es Resident por Metro 95.1 y metro951.com. Ya saben que todas las semanas les presentamos música de productores desde todo el mundo. Y hoy arrancamos con Lee Polymer, How They Shine, un remix de Navar. Un argentino que vive en San Francisco que se llama Berlk, con alias Erdi Irmark y EANP, que no son nada más y nada menos que Ezequiel Anile y Nicolás Petraca, también de Argentina. Resident hasta la 1 de la mañana. This is Resident. Bienvenidos. A la 1, Resident, Hernán Cattaneo. sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. In the mix. Resident. Metro 95.1. Show. That's your name, boy. Your name, boy. Alias. Alias what? What do we call it? Alias. Alias called it Alias. That's what I do. What's your name, boy? Alias.

Resident. Metro 95.1. Sonido urbano. A la una, Resident, Hernán Cattaneo.

Metro 95.1. Thank you. Resident, Hernán Cattaneo, a radio show. Seguimos en Resident por Metro 95.1 y Metro951.com hasta la una de la mañana. Hernán Cattaneo in the mix. Resident. Hasta la una, Resident, Hernán Cattaneo, in the mix. We'll be right back. sonaba en Resident este fin de semana es Isaac Di Ferding, Maxi de Grassi, Vilka desde Grecia, mis amigos Lonia y Subandrio, Luke Chabel desde Australia, con su remix de The Shepherd, una versión nueva de Dark Soul Project. Esta semana, transmitiendo desde San Juan, donde tuve el privilegio de ser invitado al aniversario del Teatro del Bicentenario para hacer Connected. Como ya saben, lo hicimos en el Teatro Colón, un concierto sinfónico de música electrónica junto a Gerardo Gardelín, Sound Exile y toda una cantidad enorme de músicos de la sinfónica y músicos invitados. Así que felicidades al Teatro Bicentenario de la provincia de San Juan y muchas gracias por invitarnos con Connected. Hasta aquí llegamos con Resident por Metro 95.1 y Metro 95.1.com. Soy Hernán Cataño y los dejo con mi amigo DJ Paul. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Resident, sábados a la medianoche. Hernán Cataño, Metro 95.1. Sonido Urbano.